agradecido yo estoy, Señor, porque me has fortalecido, en mis batallas engrandecido, con tu poder sigo vivo. Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por tu amor. Camino confiado el día, sabiendo que tú me guías. Sabemos que tienes control, poder, verdad y amor. Feliz me has hecho la vida, porque en la prueba me diste salida. A tus pies estoy seguro, porque en ti sí hay. Nos brindas y nos dices nunca se rindan. Nos guías por los caminos de sombras, salimos siempre en victoria. Armadura de Dios la traemos, espada en la mano tenemos. Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por tu amor. Camino confiado el día, sabiendo que tú me guías. Sabemos que tienes. Porque en la prueba me diste salida. A tus pies estoy seguro, porque en ti sí hay futuro. Paz y gozo nos brindas y nos dices nunca se rindan. Nos guías por los caminos de sombras, salimos siempre en victoria. Armadura de Dios la traemos, espada en la mano tenemos. Gracias, oh mi Señor, por tu cariño y gran amor. Espero confiado que vengas y yo siento que en breve regresas. Sabemos que tienes control, poder, verdad y amor. Feliz me has hecho la vida, porque en la prueba me diste salida. A tus pies estoy seguro, porque en ti sí hay futuro. Paz y gozo nos brindas y nos dices nunca se rindas.